Bueno, nota especial, para nada casual. Estamos con una gloria de nuestro fútbol, José Francisco "El Nene" Sanfilippo, goleador histórico de AFA. Y le queríamos hacer unas breves preguntas sobre una fotografía del año 1972 en la residencia de Gaspar Campos con el general Perón. José, la pregunta es, ¿cómo fue la historia de esta foto? ¿Por qué la invitación? ¿Por qué el origen de esta fotografía? Bueno, yo tuve el honor de viajar a buscar en el famoso charter al general Perón. Fuimos dos deportistas nada más, Abel Cachazú, el boxeador, y quien les habla. Y bueno, después cuando volvimos, que empecé a jugar en San Lorenzo, porque estábamos en pleno campeonato en el año 72, bueno, los muchachos estaban todos locos, querían ir a verlo el general y qué sé yo. Bueno, me puse en contacto con Rucci, y él fue el que nos acompañó a la gente de San Lorenzo. Se coló el Gun Izquierdo Carone de Vélez, que está por ahí metido también en la foto, y lo pudimos ir a ver al general, y bueno, y charlando con él, hasta nos dio el ganador para el año 74 de Holanda. Decía que Holanda, claro, cuando nos dijo Holanda nos quedamos todos sorprendidos porque no se conocía Holanda. Pero él nos dijo, no se olviden, muchachos, que a mí me gusta mucho el fútbol, pero hace 18 años que yo estoy acá en Europa, y viendo los partidos de fútbol, y esta gente tiene una técnica impresionante, físicos estilizados, todos de 1,90 m, todo muy parejo, y la técnica es brillante. Claro, nosotros no habíamos visto nunca un partido de ¿cómo se llama? Holanda. Holanda. Uh-huh. Y hasta se atrevió a decirnos, bueno, si ustedes me permiten, yo le puedo dar los cuatro finalistas. Bueno, yo me quería tirar abajo de la mesa, porque digo, no, ¿cómo va a dar los cuatro finalistas? Si uno como profesional lo quisiera hacer, yo creo que se equivoca. Y nos dijo, bueno, para mí sale campeón Holanda, segundo Alemania, tercero Brasil y cuarto Italia. ¿Saben qué se equivocó? Sí, en el tercero. En el cuarto. Fue Polonia, claro. Fue Polonia en el lugar de... Y Alemania el primero, pero Holanda. Fue... Alemania, Holanda, Polonia. No, digo que fue Polonia en lugar de Italia. Claro. Porque le gana, Corea le gana a Italia, uh-huh, y lo deja fuera. Exacto. Y bueno, aquel famoso partido que definía el campeonato del mundo, Holanda le estaba ganando 1-0 de penal, gol de... de Cruyff, de penal. De Cruyff, de penal, y después pierden 2-1, un partidazo bárbaro. Pero en general acertó 3 de los 4 finalistas, un fenómeno. O sea, entonces con esto que queremos decir que el general entendía de fútbol, ¿no? Si bien a veces dicen que el general no le interesaba el fútbol. No, de locura, el fútbol le gustaba muchísimo. Y siempre, bueno, a él le gustaban todos los deportes. Bueno, claro, uno que no podía saber la vida que había hecho el general allá en España. Claro. Pero claro, como él decía, no tenía tanto tiempo, que gran parte del día lo dedicaba a ver deporte, que era una cosa que mucho le gustaba y que él hacía también. Ahora, respecto del fútbol, ¿te contó alguna vez el general de que cuando, si jugaba al fútbol de joven, de qué puesto jugaba? No, nunca le pregunté. Nunca le pregunté realmente. Una vez le dije, mi general, nos vimos tantas veces, le digo, y tengo algo tan importante que comentarle. Y me dice, ¿qué es Sanfilippo? Digo, yo tuve el honor de participar en el primer campeonato infantil Evita. Por eso fuiste bueno, mi hijo. Me dio un golpe en la espalda. Pero inmediatamente, ¿no? Cuando le dije que yo había jugado en el primer campeonato infantil Evita, inmediatamente, por eso fuiste bueno, mi hijo. Y la otra pregunta es, para desmitificar otra cuestión acerca del fútbol en general, el general, así como usted dice que era entonces conocedor del fútbol, ¿era hincha de quién definitivamente? Porque hay una discusión y no se sabe bien quién era hincha. Todos los que hablan por hablar. Ajá. Uno tiene que sacar conclusiones. Si el estadio lo hace Cereijo. De Racing, claro. Era de Racing. Y a ese estadio le pone Estadio General Perón. Sí. Entonces, yo creo que está todo dicho, ¿no? O sea, el tema que es de Boca, no, no. Todo el mundo se quería apropiar de los de Boca, querían llevarlo para ese lado, pero él no hablaba ese tema de decirte yo soy de Boca, yo soy de San Lorenzo. A él le gustaba el fútbol. A él le gustaba todo el deporte. Aparte, el deporte en general. Salía siempre muy bien parado en sus respuestas, ¿no? Un fenómeno total. Una persona que vos podías estar escuchándolo permanentemente, horas, y salías con una satisfacción enorme. Seguro. Y la última pregunta, volviendo al tema de la foto, ¿por qué entre tantos cuervos estaba Pichino Carona? Porque me pidió, por favor, que lo lleve. Viste cuando un pibe dice que se cuelga del barrilete. Y la otra es, ¿por qué esos jugadores San Lorenzo y no otros, no? Porque hay algunos del bicampeón del 72 y no otros jugadores. ¿Eran amigos tuyos los que fueron ahí? Tampoco, yo tenía que hacer una selección, digamos, de aquello. Primero que lo sintieran, que uno a través de las charlas, darse cuenta de que quiénes podían ir. Pero tampoco podían ir todos. No, seguro, sí. Había que elegir. Ruchi me dijo, bueno, nene, llevá 4, 5, 6 muchachos. Más no. Si no va a ser una mesa demasiado grande. Claro. Y no vamos a poder charlar y escucharlo en general como pretendíamos todos, ¿no? Bueno, muchas gracias, José. Entonces, esto es la nota acerca de aquella fotografía donde estaba Rucci, bueno, el general, José Sanfilippo, algunos campeones del San Lorenzo del 72 como Coco, Glaría, Piris y el Ratón Ayala con Pichino Carone y también la primera señora esposa de nuestro amigo José. José, muchas gracias. Bueno, gracias a vos y te mando un fuerte abrazo. Gracias.